va a estar presentándose con esta terrible obra, Cuenca, todo debajo, este domingo. Marta, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Un gusto estar en tu programa y siempre con semejante presentación. Ahí está, bueno, pero te lo mereces, eso lo digo yo. Te lo mereces, Marta. Aparte, vos siempre me haces muy agradable las notas, por eso nos gusta tenerte. Y nada menos para hablar de esta obra tan linda, ¿no? Contanos un poquito, Marta. Bueno, Cuenca todo debajo es esa obra que nosotros hicimos sobre la vida de Melchora Cuenca, que fue lancera de la Liga de los Pueblos Libres, compañera de Gervasio Artigas, madre de dos hijos de Artigas, y que vivió en Concordia, murió en Concordia, y que tiene una historia muy rica, como todas aquellas mujeres que han sido olvidadas en la historia. Qué lindo eso. Siempre te estoy por preguntar, Marta, y la verdad que es medio de chusma lo que te voy a preguntar. Pero obviamente que vas queriendo las obras, los protagonistas. Vos como actriz, que has pasado por numerosos papeles, ¿vas haciendo un ranking de estos personajes que vas queriendo y te lo vas apropiando? No sé si es así. Lo que me pasa es que cuando estoy haciendo una obra en particular, uno está metido con ese trabajo y todo lo que tiene que ver con eso, ¿viste? Durante un tiempo es como el universo que atravieso. Y después aparecen otras cosas y uno se enamora de otros trabajos, claro, y de otras cosas. Lo que pasa con Melchora ha sido como un hito en nosotras, que lo hablamos siempre con Olga Lucía Salamanca, que es la música, y la directora Paula Tamashnik, con la que hemos construido toda esta dramaturgia, y que ha sido como muy importante el descubrir a Melchora, investigar y sentir como sentirnos afectadas realmente por esas cosas que íbamos comprendiendo y conociendo de la vida de Melchora, de la vida de las mujeres en aquella época y de la vida de las personas que habitaban nuestro territorio, ¿no? Seguro. Marta, ¿y cómo es la génesis de Cuenca todo debajo? ¿Cómo es la génesis? ¿Cómo surge un proyecto teatral como este? Para contarle un poco al oyente, ¿cómo es también el mundo de la dramaturgia, de la creación teatral? Bueno, este proyecto se lo debemos entero a Gladys Ucaiberado Nacimiento, que es una referente del pueblo charrúa y tú, de nuestra ciudad, aunque ahora no está viviendo en Concordia, vecina, amiga, profesora de historia. Sí, y amiga del programa también. Y bueno, sí, claro. Y Gladys Ucaiberá un día me encaró y me dijo: Marta, hay que hacer algo con esta mujer, hay que rescatar su historia. Y sinceramente yo no la conocía a Melchora, ¿viste? Como sucede con, digo, lo puedo decir sin temor a avergonzarme, a ser la única avergonzada, porque en realidad cuando hablamos de ella nos damos cuenta de que la comunidad en general, salvo algunas excepciones por supuesto, no conoce a Melchora Cuenca. Y a mí me pasaba eso, o no conocía, porque la verdad que la obra ayudó mucho a reconocimiento. Sí, tal cual. Yo creo que la obra tomó la magnitud y de posicionarla en Concordia. Exacto, así es. Como que a partir de eso hemos empezado a hablar de Melchora Cuenca en distintos espacios. Y bueno, y a nosotras nos pasaba eso. Yo no la conocía, Gladys me habla de ella y a partir de ahí surge la inquietud. Pasa un año, dos años, un tiempo antes de que yo me planteé hacer un unipersonal. ¿Viste? Estaba en una situación profesional donde dije, bueno, nunca hice un unipersonal, quiero hacer un unipersonal, quiero que me dirija Paula. Paula es una amiga teatrera, directora hermosa, que vive en Bariloche, pero que es de Concordia. Y le pedí, me dijo que sí, que me dirigía, ya me preguntó sobre qué quería hablar, yo le dije sobre territorio e identidad. Y entonces ella me dice que, bueno, me da unos ejes para trabajar y digo, bueno, ahí entra Cuenca. Yo digo, bueno, la tenemos a Melchora. Así que ahí empieza como la puntita del proyecto. Me encuentro con Gladys. Gladys me cuenta un montón de cosas en unos videos que tenemos grabados, muy caseros, haciendo mientras tomábamos mate, que también mostramos en la instalación previa. Uh-huh. Y después empezamos a investigar sobre la historia escrita, sobre la historia oficial, sobre la historia revisionista, y empezamos a cruzar los datos que llegaban de vía oral de los pueblos originarios con la historia escrita. Uh-huh, uh-huh. Y ahí a crear esa ficción intermedia entre esas dos cuestiones. Uh-huh, uh-huh. Mira qué lindo lo que nos contás. Bueno, va a ser este domingo, Marta, a partir de las 19, ahí en este querido lugar que tanto juega para la escena teatral y artística como es Pueblo Viejo. Este domingo a las 19, atención con la hora, porque este ciclo lo organizamos a las 19 horas, porque era agosto, que es más frío, hacerlo un poco más temprano, uh-huh. Y la verdad que ha dado resultado también para satisfacer la demanda de algunas personas que nos piden que sea más temprano, otros nos piden que sea más tarde, miren cómo es esto. Pero bueno, este domingo es a las 19 horas y es la última función del ciclo que llamamos Cuatro de Acá, uh-huh. Porque nos hemos presentado cuatro obras de producción local. Seguro, seguro. Eso te recibimos en la gacetilla que gentilmente nos mandás y lo estuvimos diciendo. Por tema organizativo, Marta, siempre recomendamos que se comuniquen para reservar, para obviamente el teatro requiere de cierto grado organizativo, que no haya ruido, por eso mejor llamar y reservar, ¿o no? Así es, uh-huh. Reservar al 3454-244-735, pueden hacer su reserva y llegar unos 10 minutos antes también, es algo que uh-huh. permite que todos disfrutemos, ¿no? Uh-huh. De también esa previa. Además, esta obra en particular hay una instalación adelante, así que si llegan 15, 20 minutos antes, van a poder estar apreciando esa instalación. Perfecto. Que tiene fotos, escritos, videos sobre la historia y sobre el proceso de creación. Perfecto, mira qué lindo. Marta, bueno, ahí en la gacetilla veo 1.400 las entradas generales, hay descuento para jubilados, hay promociones de 2x1 para la gente del teatro. Hay combos para comprar para 4 personas, muchas opciones, pero precios accesibles, Marta. Sí, uh-huh. Viste que tratamos de que así sea. Sabemos que el bolsillo de todos está complicado y apostamos a que igual puedan asistir a ver estos espectáculos. El teatro, como decimos siempre, no existe sin los espectadores, uh-huh. y además es bueno relacionarse a través del arte. Uh-huh, uh-huh. Así que eso. También, viste, una cosa que siempre les decimos es que recuerden que la entrada que pagan cuando van a ver teatro independiente, que es en este caso, es lo que cubre el sueldo, digamos, entre comillas, por el trabajo realizado de un montón de personas. Seguro, seguro. Del grupo de teatro, que por ejemplo nosotros, si bien estamos Lucía y yo solamente en escena, somos 5 trabajando para que esto suceda, de la sala de teatro, donde además están los técnicos, los asistentes técnicos, además el gasto de luces, de equipo de sonido, bueno, todo lo que conlleva mantener un espacio, uh-huh. Eso, imagínense que lo que están pagando en realidad están haciendo además una contribución. No, a que esas cosas se puedan sostener. Perfecto, no, está bueno contarlo esto. Marta, también de medio de chusma de parte mía, pero ¿qué te genera a una actriz ya con experiencia esto de ser parte de una obra o de ser parte, que también es una obra, pero de un unipersonal con la guitarra sonando ahí? ¿Qué diferencia le encontrás? ¿Tenés alguna preferencia por una, por otra? ¿Cómo manejás eso, Marta? Bueno, mira, al fin de cuentas, nosotras siempre decimos que esta obra ya ha dejado de ser un unipersonal, okay. Porque la presencia de Lucía en escena es muy fuerte. Lucía ejecuta toda la música en vivo, tiene textos, hay una interrelación entre la entre el personaje que hago yo y la actriz música en escena. Digamos, si bien el fuerte del relato lo llevo yo, las intervenciones de la música son como muy importantes. Así que nosotras ya ponemos en duda de que esto sea un unipersonal. Ay, bueno, están escuchando sirenas, sí, pero sí. Estoy en Buenos Aires, no estoy en Concordia. Ahí está, Marta. Bueno, igual, Marta, ahí dimos toda la información. Como siempre, un gustazo tenerte en el programa. Ya te vamos a tener nuevamente. Te agradezco, como siempre, la predisposición. Y bueno, seguramente nos cruzamos el domingo. Te mandamos un beso enorme y vamos a seguir difundiendo esta actividad el domingo. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por supuesto que los esperamos, y una cosita más quiero adelantarles, que en septiembre se viene un festival binacional que se llama La Farsa, que es cine y teatro, y en Pueblo vamos a tener una película y vamos a tener una obra de Ecuador. Mirá qué lindo. Así que atentos. Ahí vamos a estar. Se viene el festival La Farsa. Perfecto, ahí quedamos a la espera de la información, bueno, que nos mande Marta. Te mandamos un beso enorme. Gracias, ahí muchas está. Gracias. Les esperamos. Perfecto, qué lindo. Bueno,